En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es martes 18 de octubre, tenemos por delante un día de calor como el de ayer. Alcanzaremos una máxima de 28 grados en estos momentos. Tenemos 19,7, es el termómetro que indica la temperatura en nuestra estación meteorológica de Teleelch. Hoy martes comenzamos con una reflexión. Siempre es divertido ver las disputas internas de los partidos políticos cuando se tienen que configurar las listas electorales. Es uno de los momentos críticos porque todos quieren asegurarse su puesto de salida para no quedarse en el paro en caso de que los votos no les garanticen un puesto en la corporación municipal, diputación o en los parlamentos autonómicos y estatales. Es una pena que los representantes políticos no puedan convencernos a estas alturas de que cuentan con los mejores para llevar adelante una ciudad, una comunidad y un país. Y todos perdemos cuando la vocación política es ahuyentada por los depredadores que buscan sueldo y privilegios que le quedan cuando tocan poder. Necesitamos de forma urgente una regeneración política. Money, money, money, must be funny in a rich man's world. Money, money, money, always sunny in a rich man's world. Pues hoy, además de listas electorales, les hablaremos del inicio de la vacunación contra la COVID para las personas mayores que han comenzado a recibir desde ayer la cuarta dosis de refuerzo de cara a este invierno en el Centro de Salud de Altavix. También oposición, PP y Ciudadanos han valorado la sentencia sobre la rescisión del contrato con Aparcisa que obliga al Ayuntamiento a pagar una indemnización. El Partido Popular ya ha anunciado que va a pedir responsabilidad patrimonial a los concejales que firmaron esa rescisión y Ciudadanos considera que el gran derrotado es el Ayuntamiento porque continúa con el viejo mercado paralizado. La Granada Mollar se encuentra en plena recolección y la campaña de vigilancia y control de la policía local ha inmovilizado hasta el momento 120 kilos de granada sospechosa en los puntos de venta inspeccionados. Y en Crónica Deportiva, Paco Gómez nos contará que mañana es el partido frente al Real Madrid. El Elche, el colista, se enfrenta contra el líder de la Liga, en el Estadio Martínez Valero, aquí en casa. El técnico Jorge Almirón sabe que contra un gran rival hay que jugar en casa dándolo todo y lo más destacado es que recupera para mañana a Lucas Boyé y Gerard Gumbau. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cuando pasan 3 minutos de las 7 de la mañana, comenzamos el relato informativo yéndonos hasta el Centro de Salud de Altavix. Allí comenzó ayer la nueva campaña de vacunación contra la COVID. Estuvo nuestra compañera Iciar Martínez y esta es su crónica. Muy buenos días. Buenos días, Ros. En el Centro de Salud de Altavix, pero también en el resto de centros de salud dependientes del Departamento del Hospital General, ha comenzado la nueva campaña de vacunación contra el COVID, concretamente para administrar la cuarta dosis. Han empezado a vacunar a los mayores de 80 años y a embarazadas. Además, muchas personas se van con doble pinchazo, porque a la misma vez que ha comenzado la campaña de vacunación contra el COVID, lo ha hecho la vacunación también contra la gripe. Allí, en el Centro de Salud de Altavix, por ejemplo, van a llamar en esta primera tanda a unas 400 personas y se aplicará Pfizer. Y Encarnación Agullo, que es la coordinadora de esta campaña, ha hecho un llamamiento a acudir a la vacunación para estar protegidos y seguir con las pautas establecidas. Muchísima gente se ha contagiado debido a que no llevamos mascarilla, que nos hemos lanzado todos a la calle. Entonces, hay muchísima gente que se ha contagiado. con lo cual ni hace los 3 meses en los mayores de 80 años que no puedes poner la vacuna del COVID, o en los más jóvenes no hace 6 meses o 5 meses, con lo cual eso ya impide que tú puedas vacunar. Y luego también ha sucedido que, como se ha contagiado mucha gente, dice, uff, y ha sido muy leve, pues si ha sido esto tan leve, ¿para qué me voy a poner otra vacuna? Pero nunca sabemos por dónde vamos a acabar. Yo siempre aconsejo que nos vacunemos cuando corresponda, no antes, cuando corresponda. Y ayer se celebró el Día Mundial del Dolor y desde la Universidad Miguel Hernández de Elche se dio a conocer a los grupos de investigación pioneros en el estudio sobre el dolor crónico y sobre el objetivo importante de estos estudios es encontrar nuevas terapias. Aseguran que es un problema médico que afecta a cerca del 20% de la población española y a más de un 30% a nivel mundial. Es más común en mujeres y en personas mayores de 65 años. La unidad del dolor del Hospital General de Elche atiende a unos 4.000 pacientes al año. Ha inaugurado además instalaciones que ha supuesto una inversión de 170.000 euros y poder ampliar el número de las consultas médicas y de enfermería, creándose una sala diferenciada de técnicas intervencionistas. Y además, en el Hospital Vinalopó, ayer también fue el Día Internacional de la Parada Cardiorrespiratoria, y en el Hospital Vinalopó se enseña la reanimación cardiopulmonar a más de 3.000 niños a través de la canción Llamando al 112 nos ayudarán. Es la primera canción con melodía, letra y vídeo original que se ha lanzado para niños de entre 3 y 7 años de edad. Se presentó hace un año y ya lleva pues un registro de más de 33.000 visualizaciones en YouTube. Sitio que no responde si la llamo o la muevo. Pedir ayuda es primordial. Llamando al 112 nos ayudarán. Y es que cada minuto de retraso en la atención de un infartado hace disminuir un 10% las posibilidades de sobrevivir. Cambiamos de asunto, volveremos más tarde a hablar de noticias relacionadas con la sociedad, con lo sociosanitario, pero ahora volvemos a las crónicas de nuestras compañeras. Marga García nos va a contar pues las declaraciones que realizó ayer el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, sobre la sentencia que la que dio a conocer el pasado viernes el alcalde, en la que una jueza dice que la rescisión del contrato con Aparcisa fue ajustada a derecho y correcta, pero obliga al ayuntamiento a pagar una indemnización. Pues bien, el Partido Popular anunció ayer que va a pedir responsabilidad patrimonial a los concejales que firmaron esa anulación del contrato por la posible indemnización que se tenga que pagar. Nos lo cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Después de que la justicia determinara que el ayuntamiento debe indemnizar con un 3% a la empresa adjudicataria Aparcisa por rescindir su contrato sobre el mercado central, el Partido Popular ha criticado al equipo de gobierno por las consecuencias económicas de lo que consideran una decisión política. Según el presidente del PP, Pablo Ruz, el alcalde anunció que la rescisión del contrato no tendría un coste económico para la ciudad y el fallo judicial determina ahora que la indemnización es del 3%. No solo eso, sino que Ruz avanza que ese 3% serán cientos de miles de euros que hipotecarán las arcas municipales y, en consecuencia, a los ilicitanos. Según Ruz, la juez declara que para romper el contrato, el equipo de gobierno expone que ha aparecido el refugio antiaéreo 3B de la Guerra Civil como si fuera un hallazgo, cuando dice su existencia ya era conocida. Los populares avanzan que pedirán responsabilidad patrimonial al equipo de gobierno por el endeudamiento que supondrá la rescisión del contrato del mercado central. El contrato debe asumir las consecuencias y los efectos legales previstos. Esto dice la juez. Esas consecuencias son, por una parte, la condena en costas, por haber sido rechazadas todas sus pretensiones de la parte demandada, esto lo dice la propia sentencia, todas las pretensiones de la parte demandada han sido rechazadas y además esta sentencia establece una indemnización que, según el señor González, es algo menor, una indemnización del 3% del importe de la prestación dejada de realizar por la empresa. 40 años, lucro cesante, parking, etc. No son 300.000 euros, por desgracia para todos. Esa cantidad económica, que van a ascender a centenares de miles de euros, las tenemos que satisfacer los ilicitanos. Y el Grupo Municipal de Ciudadanos también fue muy crítico con la actitud del alcalde, que se apresuró a decir que la sentencia más o menos era favorable al ayuntamiento. Según la portavoz Eva Crisol, fuera cual fuera la resolución, todos hemos salido perdiendo, porque dice que casi una década después el centro histórico continúa con una mancha que es el esqueleto del antiguo mercado, dinamitado por un afán inquisitorio del gobierno local. Y mientras, asegura, Elche sigue sin un mercado central ni un espacio adecuado donde ubicarlo y obligados a pagar indemnizaciones salidas de los bolsillos de los ciudadanos por los caprichos del PSOE y Compromís. Y hablamos, dejamos de lado el mercado central, pero no la política. Compromís ha vuelto a denunciar los abusos de Marruecos contra el pueblo saharaui. La formación política, apoyada por el diputado Joan Baldoví, que estuvo ayer en Elche, ha pedido al Gobierno de España un cambio de rumbo sobre la postura del Sáhara y el apoyo al derecho de este pueblo a conseguir su independencia y libertad. Ayer el diputado Joan Baldoví vino a Elche con Sultana Kaya, una activista saharaui que sufrió en sus propias carnes la represión ejercida por el gobierno marroquí. Lo que ha hecho España con el pueblo saharaui es dejarlos absolutamente desamparados. Y lo que ha hecho el presidente Sánchez, desentendiéndose del pueblo saharaui, me parece que es lo que no debería hacer nunca una potencia que en su tiempo fue la potencia colonizadora del Sáhara. Por tanto, en mis manos estaba hacer esta pregunta. Hemos preguntado qué se piensa hacer para mantener la integridad física de una persona que está en su casa, que lo único que reclama es una cosa absolutamente justa. Pues aprovechamos, y el diputado y candidato a la presidencia de la Generalitat, Joan Baldoví, fue el invitado anoche de nuestro programa de entrevistas Punto y Aparte. Aseguró que no se cierran a una posible confluencia de los grupos de izquierdas a las elecciones municipales en Elche de presentarse conjuntamente. Si alguna cosa hem demostrat al llarg de la nostra història és que som capaços d'integrar, en fi, valor afegit, intel·ligència, i jo crec que és important que siguem capaços de que més gent vega atractiva l'opció de Compromís, que puga créixer aquesta opció, que insistís, sense nosaltres no n'hi hauria ni govern del Botànic ni n'hi haurien les polítiques que s'han fet durant tots aquests anys. Y es que en Elche Compromís irá a primarias para configurar su lista electoral, porque no ha habido acuerdo para presentar una candidatura consensuada e integradora. Podemos Elche organizó este pasado fin de semana un acto para confluir todos los partidos de izquierdas en una candidatura conjunta para la parte, pero la parte de Iniciativa de Compromís, donde están los dos concejales, no acudió a la reunión. La reunión participaron el resto de formaciones, MES, el antiguo Bloc, Podemos e Izquierda Unida. También acudieron representantes sociales de movimientos ecologistas y aparadoras. Los de Iniciativa han explicado a Teleelche que no fueron a este encuentro porque prefieren primero finalizar su proceso interno dentro de Compromís antes de sentarse con otras formaciones políticas. Y el Salón de Plenos del Ayuntamiento fue el punto de encuentro entre el equipo de gobierno y sindicatos para firmar un acuerdo con el que reducir la temporalidad laboral y estabilizar el empleo de los trabajadores que hay en el sector público. En concreto, el equipo de gobierno, Comisiones Obreras, UGT, Sindicato Independiente y CESIF han acordado reducir un máximo del 8% de la tasa de empleo temporal, que ahora ronda el 30%. El alcalde ha señalado que este pacto reforzará las condiciones laborales de los empleados públicos y acabará con su inestabilidad. Para resolver dos graves y grandes problemas. el gran problema organizativo para una organización. Tener una tasa de temporalidad tan disparada es un problema gravísimo, y creo que con este acuerdo lo vamos a resolver dentro de unos cuantos meses, en un plazo cierto, a lo largo del primer semestre, si no me equivoco, del próximo año, a partir de este acuerdo. Y por otra parte, sobre todo y tan o más importante, vamos a resolver situaciones individuales, porque como se estaba diciendo, la temporalidad es precariedad, y la precariedad al final no la padecen las organizaciones, sino la padecen las personas. Y estoy convencido. Pues seguimos hablando de empleo, porque ayer conocimos a los ganadores de los premios Emprendedor del Mes. Se trata de empresas dedicadas a regalos personalizados con el dátil como base, otra se dedica a digitalizar procesos de inscripciones y la última utiliza blockchain. El concejal del área, Carlos Molina, ha resaltado que ellos son un ejemplo de carácter innovador y emprendedor que tiene la ciudad. Elche es una de las ciudades que, desde luego, el talento empresarial es uno de los valores fundamentales. Y bueno, y buena cuenta de ellos son estos tres premiados, dos premiadas y un premiado, que también decir que se está también cambiando un poco lo que es el segmento, y ahora estamos poniendo más emprendedoras. Pues vamos a conocer a esos premiados de los meses de julio, agosto y septiembre. Julio fue Inma Lara, dedicada a la venta de productos personalizados con dátil. Agosto fue para Roberto Rodríguez, de la plataforma online del proyecto Arroz con Costra. Y septiembre, Belén Lara, por la web para resolver problemas de negocio. Los escuchamos. Dátil de la suerte, que es para potenciar como el jurado ha valorado, un producto icónico de nuestra ciudad, y de una manera innovadora, como es el marketing emocional, pues darle más visibilidad y que la gente pues lo conozca más, lo compre más y que le demos vida al comercio local. El proyecto, que es Festablas, lo formamos cuatro personas y nos constituimos hace poco como empresa, y lo que queremos es digitalizar los procesos de inscripción entre los festivales de teatro y las compañías, que es algo que es muy común en otras disciplinas, pero en el teatro aún no estaba tan digitalizado como en otras artes. Y la verdad que aparte de eso, lo que pretendemos con nuestro proyecto es apostar por la cultura. Nuestra empresa es Blockjure. Es una plataforma SaaS basada en tecnología blockchain para el uso para colegios de abogados y procuradores, para despachos profesionales de abogados, también como de procuradores. Estamos ya haciendo una prueba piloto con el Colegio de Abogados de aquí de Elche, con el de procuradores, y esperamos ser un referente en la digitalización del sector legal. Y les recordamos que ayer arrancó la segunda fase de la campaña de bonos Elche Consumo, dotada con 2 millones de euros, de los que la mitad saldrán de las arcas municipales. El registro previo de los usuarios se abrió ayer lunes, y la venta de bonos de 20, 50, 100 y 200 euros será este jueves a lo largo de la mañana y la tarde. Todas las personas que ya se registraron no deberán hacerlo de nuevo, ya que se guardarán sus datos de acceso y podrán entrar a la web con el usuario y contraseña que usaron en la primera fase, aunque deberán comprobar que su acceso sigue funcionando. También habrá venta presencial para los mayores de 65 años los días 24 y 25 en el centro polivalente de Carrús y en el centro de congresos. Cada bono supone un 50% de descuento en las compras en los comercios adheridos, y el máximo de compra de bonos por persona es de 200 euros. Y continuamos con más asuntos. La granada mollar se encuentra en plena recolección y es uno de los productos más cotizados del mercado, y por ello la policía local ha iniciado ese dispositivo de vigilancia y control para evitar robos en los cultivos. No solo se vigila sobre el terreno, sino también pues se inspeccionan los puntos de venta, y los agentes comprueban el corte, el estado de las granadas y su apariencia, porque si no cumplen con los requisitos de la denominación de origen, evidentemente su procedencia es sospechosa. Hasta el momento ya han inmovilizado más de 120 kilos de productos sospechosos. Y más de 200 jóvenes pintaron ayer lienzos para concienciar acerca de la pobreza y la desigualdad en el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, que se celebró ayer lunes. La Plaza del Algeps acogió esta jornada y próximamente en diferentes espacios de la ciudad se expondrán estas obras, según señaló la concejal de Cooperación al Desarrollo, Mariola Galeana. Jóvenes de nuestra ciudad han acudido a esta cita para sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre, pues bueno, pues sobre la importancia que tiene luchar para que esta situación en un futuro se pueda erradicar. Todos ellos están plasmando cómo a través de lienzos, incluso están haciendo bolsas colgadas, pues bueno, su visión sobre la pobreza en el mundo, en España y en el mundo. Pues uno de los artistas que han participado es Ramón Sendra, que ha creado un mural donde se representan 6 miradas diferentes con variedad de colores en gama cromática. Y un poco pues, en esta ocasión pues yo he puesto mi granito de arena para visibilizar un poco pues este problema que hay en el mundo de la pobreza y nada, pues desde aquí proclamo también que todos los días sean 17 de octubre, que es el Día contra la Pobreza. También la concejal de Cooperación y Sanidad participó ayer en unas jornadas organizadas por la Universidad Cardenal Herrera CEU con motivo del Día Internacional de la Parada Cardiorrespiratoria. Las organizó esta jornada el Departamento de Enfermería con el objetivo de formar a la población de las maniobras RCP para salvar vidas. La Escuela de Salud del CEU imparte talleres gratuitos para aprender las maniobras de reanimación básicas. En España se producen 30.000 paradas cardíacas al año fuera de los hospitales, lo que genera un grave problema de salud pública. Y más asuntos. Esta tarde en el Centro de Congresos, a partir de las 7, se presentan las tendencias para la primavera-verano de 2024 por parte de la Asociación Española de Componentes para el Calzado. Una nueva cita con la moda y con novedades de tendencias que rompen con lo normal. Se verán colecciones de mujer y hombre para un desarrollo del diseño más versátil, inclusivo y sostenible. Y ayer por la tarde, en el mismo lugar, en el Centro de Congresos, se iniciaron los actos en honor a San Crispín con la lectura del pregón a cargo del empresario ilicitano Tomás Antón, fundador de Calzados Marian, una marca que se encuentra tras más de 50 años en 30 países. Su pregón fue emotivo y el alcalde destacó que el calzado es un motor de progreso económico y de mejora social fundamental para Elche. 200 personas asistieron a este acto del pregón y el sábado tendrá lugar la ofrenda floral desde la Plaza de Barcelona hasta la Parroquia Madre de Dios y el domingo por la mañana comenzará la romería. Nos acercamos a la Navidad y la Asociación de Belenistas de Elche ya ha lanzado su tradicional cursillo para aprender a montar un Belén. La actividad contará con dos secciones, una dirigida a adultos y grupos familiares que tendrá lugar del 24 al 28 de octubre y otra a un público infantil de hasta 13 años que se realizarán los días 29 y 30 de octubre. Y vamos con otra previsión para noviembre, porque el Ayuntamiento ha organizado un taller de escritura creativa con motivo del Día de las Mujeres Escritoras. Comenzará el 8 de noviembre y este taller hará especial hincapié en la literatura creada por mujeres, explorando el recorrido de la mujer a través de la historia y los aspectos fundamentales de la escritura. Y este pasado fin de semana también se celebró en Elche la cuarta trovada de dones veinals, un encuentro en el que compartir los problemas comunes que afectan a mujeres de distintos barrios y ciudades, como la necesidad de avanzar en la corresponsabilidad real en las tareas de cuidados o la búsqueda de fórmulas para una mayor participación de las mujeres en las asociaciones vecinales. La Glorieta con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Hola amigos, llega el tiempo de prepararse para el otoño. En Tiendas Anticrisis El Castor te ayudamos a que elijas los muebles y complementos que necesites para empezar con buen pie el curso escolar, con los mejores precios y las mejores ofertas. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Todos los jueves, en el magazine Día a Día de Teleelch, acompañaremos a los más pequeños en la elaboración de un informativo. ¡Y menudo informativo! Telekids, los jueves en Día a Día, Teleelch. Patrocina Dental Roca. Este miércoles, a las 8:30 de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche-Real Madrid desde el Estadio Martínez Valero. Vive el partido en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, The Boss Burgers, Eurosistemas Elche, tu especialista en ventanas, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Copey, Dental Roca, Novo Center y Med Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Etimed, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Ecus, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El, Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este miércoles a las 8:30, Elche Real Madrid en Marcador. Pues es momento, cuando quedan 3 minutos para llegar a las 7:30, es momento de la crónica deportiva. Paco Gómez nos está contando, con las declaraciones de Jorge Almirón, cómo se prepara el equipo para enfrentarse ante el líder de la Primera División, ante el Real Madrid, aquí en casa, mañana miércoles. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Partido grande el que tendrá que afrontar mañana miércoles el Elche Club de Fútbol a partir de las 9 frente al Real Madrid. Un partido de desequilibrios. El Real Madrid es el líder y el Elche el colista. El cuadro merengue es el que más partidos ha ganado, 8. El Elche el único que todavía no sabe lo que es ganar. El conjunto merengue no ha perdido ni un solo encuentro. El Elche el que más partidos ha perdido, 6. Los de Carlo Ancelotti es el equipo que más goles hace, 22 en 9 jornadas. El Elche, el más goleado. Desde luego, por todos estos datos y por el presupuesto, cerca de 700 millones la plantilla del Real Madrid, por 42 la del Elche Club de Fútbol, da la sensación de que el Elche no tiene ninguna posibilidad. Pero todo lo contrario, técnico y futbolistas están convencidos de que esos desequilibrios se pueden fundir en 90 minutos gracias al ímpetu, a las ganas del equipo de Jorge Almirón, que reconoce que es un partido grande y que tendrán que hacerlo todo muy bien. Y obviamente el miércoles vamos a estar el estadio lleno, porque el rival también invita a eso, pero bueno, tenemos que ser locales. El Real Madrid es un equipo poderoso, pero nosotros tenemos que ser locales en nuestra casa, y bueno, el equipo ojalá que lo pueda sentir y que pueda sacar el amor propio que va a tener aquí hacia adelante contra un gran rival. Un Real Madrid que viene con la confianza de haberle ganado al Fútbol Club Barcelona. Para ese encuentro, Jorge Almirón recupera a Gerard Gumbau y Lucas Boyé, ausencias importantes en el desplazamiento a Valencia. Luego Fede Fernández y Fidel, que se quedaron fuera de la convocatoria por lesión, habrá que esperar su evolución. Además, Pedro Vigas y Josan, que no pudieron acabar con normalidad el choque en Mestalla, serán de la partida. El equipo realiza hoy el último entrenamiento a las 10:30, puerta cerrada, y a las 12:30 hablará el técnico del Elche, Jorge Almirón, en rueda de prensa. Hasta luego. Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la radio líder del deporte, Teleelch Radio Marca 101.4. El Hospital Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-TAC, porque un diagnóstico precoz puede salvar tu vida. ¿Necesitas la opinión de expertos y sin esperas? Puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo.

y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar. Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla que nadan por no llorar. Champú, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado, una página web. En Macondo comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular surqué el cielo de Madrid, me esperaban los pies en el suelo que no se acordaban de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje, de no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El pasado sábado se celebró el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y desde la asociación AMAPMEC se han organizado diversas actividades para concienciar a la población sobre la elevada incidencia que está teniendo este tipo de cáncer y la necesidad de recaudar fondos, pues, para avanzar en las investigaciones, pero sobre todo para seguir con la atención y servicios que se prestan desde esta asociación. Para hablar de lo que tiene a AMAPMEC pues, preparado para este año con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, contamos con una de sus integrantes. Ella es Consuelo García, vocal de la Junta Directiva. Muy buenos días, Consuelo. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo fue el sábado? Porque comenzasteis la programación el pasado sábado, el mismo día de la celebración, con la instalación de mesas informativas. ¿Qué respuesta es la que tuvo el ciudadano? Pues la verdad es que creo que ha superado todas las expectativas. Ha sido el año, yo creo, que más éxito. Hemos puesto más mesas que otros años. Hemos podido, contando con las socias voluntarias y familiares, aumentar el número de mesas. Y bueno, aparte de que ha sido como muy festivo, muy, muy alegre, muy buen tiempo, pues un éxito en cuanto a la divulgación y luego pues todavía no hemos contabilizado, pero la recaudación que va a ir íntegra a investigación en cáncer de mama, creo que va a ser este año, superará lo de otros años. Fueron el sábado mesas informativas y el domingo el encuentro gratuito de Tai Chi en la Plaza del Congreso Eucarístico, que nos acompañó el tiempo y también fue un éxito. ¿Y ahora qué actividades os quedan conmemorativas? Bueno, pues el día 19, que es el día de la lectura del manifiesto en el Ayuntamiento de Elche, contaremos con la Corporación Municipal, y ese mismo día en el Centro de Estudios de EU San Pablo va a haber unas jornadas abiertas a estudiantes, a público en general, sobre fisioterapia y cáncer de mama, que va a ser toda la mañana, que invitamos a todo el mundo a participar porque va a estar también muy interesante con los profesores del CEU, y también se leerá el manifiesto en esas jornadas. Por la tarde hay una misa, el mismo día 19, o sea, el día del cáncer, tenemos la misa a las 8 en Santa María por las socias que han fallecido. Y a lo largo de toda la semana, esta que estamos, pues los supermercados Beatriz, que bueno, lo puedo comentar, ¿no?, porque colaboran con una Semana Rosa en la que ellos, con sus propios personal de las tiendas, también ponen unas huchas y sobre todo un lazo para que se conozca, pues para quien no lo sepa, las actuaciones que tenemos en tratamiento, en apoyo y en recogida de ayuda para investigación. ¿Cómo se encuentra en estos momentos la investigación? ¿Por qué habéis decidido todo lo que estáis recaudando destinarlo a la investigación? Pues nosotros tenemos mucha financiación para nuestros servicios en otros momentos, como la carrera y como subvenciones oficiales y ayudas particulares, pero en estos días es que la investigación nos supone la vida de las próximas mujeres que van a seguir siendo diagnosticadas cada semana en Elche y en toda España, y que yo creo que siempre es necesaria la investigación y los fondos para investigación, porque actualmente no es precisamente nuestro país una de las cosas en las que se dota a nivel público. Necesitamos que las aportaciones privadas, como es nuestra asociación, pues ponga su granito de arena. Es muy importante. Es muy importante que eso ocurra. ¿Y cuál es la incidencia en estos momentos de esta enfermedad? Porque está incrementándose esa incidencia, pero también se está incrementando el porcentaje de supervivencia. Realmente la incidencia ha subido, y además en personas cada vez más jóvenes, en mujeres y algún hombre cada vez más joven, pero con los nuevos avances, con la investigación, con la detección precoz, cada vez hay más supervivencia. Actualmente estamos en un 85-90% de supervivencia, y en los casos diagnosticados en un primer momento llega al 100%. Cuando es un cáncer de mama in situ, que no ha salido de la mama del tumor, prácticamente el 100%. De ahí la importancia de la investigación, pero también la detección precoz. Para esa curación del 100%, ¿las mastectomías se siguen practicando? Eso ya es criterio de los cirujanos. Cada vez se conserva más la mama. Intentan no extirpar más que la zona afectada. Y incluso se repone, se hace una reparación plástica en la misma intervención. Cada vez hay menos mastectomías y menos extirpación de los ganglios, que es una de las secuelas más graves que tenemos si se hace una mastectomía radical con los ganglios. Sí, cada vez menos mastectomías. ¿Se sabe algo más de la prevención? ¿Se puede prevenir el cáncer de mama? Cada vez hay estudios más concluyentes en que se puede intentar prevenir. No quiere decir que si tú cumples todos los requisitos de una vida sana, no vayas a tener un cáncer de mama, pero está claro que está ligado al sobrepeso, a la alimentación rica en grasas animales y escasa en frutas, verduras y la vida sedentaria, son factores que aumentan la incidencia. Es lo único que podemos hacer. Eso, y en cuanto al más mínimo sospecha de alguna patología, acudir, aunque sean menores de 30 años, aunque sean jóvenes, acudir al médico a descartarlo. ¿Se sigue notando secuelas de esta pandemia, del cerrajón de esta pandemia y el abandono quizá de tratamientos por esos dos años que tuvimos de COVID? Ha habido, hubo en su momento, en el 2020, un pequeño retraso en los diagnósticos. Ya lo dijimos cuando salimos de la pandemia, sobre todo al principio, que había habido retraso en los diagnósticos. No mucho, algunos meses, pero no se paró en ningún momento de intervenciones quirúrgicas necesarias ni de tratamientos. Pudieron sufrir uno o dos meses de retraso, que según los oncólogos tampoco es una... no es alarmante, no es un retraso alarmante porque el cáncer evoluciona muy lento. Y actualmente creo que, vamos, nosotros que todas las... Es que ya somos ahora 830 socias, que todas las semanas viene alguna mujer recién diagnosticada y tarda muy poco en ser diagnosticadas y en ser intervenidas si es necesaria la cirugía. ¿Las mamografías también están, esas campañas de prevención, están funcionando en los centros de salud? Las mamografías preventivas son solamente, depende de la Consellería de Sanidad y son solamente en el Centro de Detección Precoz de Altavis y sí que siguen funcionando, lo que pasa que no el 100% de las mujeres citadas acuden. Por eso ahora quiero hacer un llamamiento. Si te toca una revisión, aunque vayas a pasar un mal trago, vete, porque 75-80% acuden, pero el resto pues deciden no acudir a la cita. Y eso es un seguro de vida, realmente, la detección precoz, si es que tuvieran algo. ¿La exploración personal también lo es? Por supuesto. La exploración, sobre todo en mamás jóvenes, que todos los meses se tienen que hacer después de acabar la menstruación, una exploración generalmente en la ducha o después de la ducha con una crema, con el jabón mientras te duchas. Es muy sencillo, tenemos folletos, es un poquito da un poco de miedo, pero es lo que te dicen los médicos, que te puede ayudar a detectar cualquier cambio en la mama. Qué importante. Y en cuanto a MAGMEC, son 800 socias. ¿Y cómo se está avanzando en MAGMEC? ¿Qué servicios tenéis? Pues seguimos con muchísima ilusión tenemos fisioterapeutas a tope, porque creo que tienen hasta 15 días de demora cuando piden la primera cita, pero intentamos cubrir todas las necesidades para atender a las socias que tienen que taparse la cicatriz, el hombro después de una mastectomía, suelen tener problemas, y luego el linfedema para las que han perdido los ganglios y tienen el brazo que tiene que hacerse drenaje. Y nosotros tenemos unos especialistas en fisioterapia en tratar patología relacionada con la mama. Y luego, pues, psicólogas, gratuito, yoga, que es terapéutico y que tiene mucha demanda. Bueno, todos los servicios que antes de la pandemia teníamos ya los hemos recuperado. Pues muchísimas gracias, Consuelo García. Y que, gracias a ti, Rosmari. Y que sirva esta entrevista al menos para evitar más cáncer de mama. Gracias. O para prevenir, por lo menos, o para curarlos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El sábado 22 de octubre vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Precios únicos en toda la gama SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Al aire libre, con música, sorteos y regalo seguro con tu compra. El sábado 22 de octubre aprovecha ofertas increíbles y llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavix, Elche. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche. Siento muy sola, odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola. Prométeme que nos vamos y yo me juego la plata. Echo de menos oírte y no tocarte me mata. Si la vida moderna fluorescente, larguémonos hacia el sur para que el sol nos caliente. Odio la vida moderna, pero me he puesto contento cuando he mirado de espaldas tus piernas en movimiento. Si la vida moderna me toca contigo, por mí que sea eterna o que dure un ratito, porque a mí me da igual lo que diga la gente. Le llamáis poliamor a los cuernos de siempre, porque a mí me da igual lo que diga la gente. Le llamáis poliamor a los cuernos de siempre. En tu mensaje decías, flaco, me siento muy sola, odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola. Quiero matarme un poquito para vivir diferente. Me gusta cuando me callas porque te tengo presente. Me siento muy sola, odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola. ¿Quieres una cita pero nuestros horarios no coinciden? ¿Tienes una urgencia en fin de semana y se encuentran las clínicas cerradas? En Clínica Dental y Estética Doctora Rodríguez, en Catral, somos flexibles con nuestros horarios, adaptándonos a las necesidades de cada paciente. Urgencias dentales, odontología, implantología, cirugía dental, ortodoncia, odontopediatría y medicina estética. En Avenida de la Constitución 22, Catral. Reserva de citas en el 965 723-766. He tenido un sueño precioso. Estaba en una casa inmensa, con cientos de estancias divinamente amuebladas, iluminadas y decoradas con todos los estilos del mundo. ¿Qué puede significar? Muy fácil, que llega Fira Hogar. Y Firamaco, la feria de materiales de construcción, reforma, rehabilitación y ahorro energético. Del 21 al 23 de octubre, en IFA. Entrada gratuita a las dos ferias. Llega el nuevo Mazda CX-60, el SUV de 327 caballos con etiqueta cero y 6 años de garantía. Artesanía japonesa para que disfrutes cada momento. Nuevo Mazda CX-60 híbrido enchufable. Crafted in Japan. Ven a verlo a Romautos, concesionario Mazda en Elche, sponsor oficial de los directos de Latigo Balonmano Elche en Teleelch.

¿Buscas cuidarte y los gimnasios tradicionales no son para ti? Únete a Curves, el formato fitness de 30 minutos diseñado únicamente para mujeres. Llama ahora al 640-06-69-25 y aprovecha su oferta especial de aniversario. Curves, en Vicente Blasco Ibáñez 49, Elche. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales. Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. Este miércoles a las 8:30 p.m, retransmisión en directo del partido Elche-Real Madrid desde el Estadio Martínez Valero. Vive el partido en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, The Boss Burgers, Eurosistemas Elche, tu especialista en ventanas, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Copey, Dental Roca, Novo Center, Imed Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Etimed, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Ecus, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El, Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este miércoles a las 8:30, Elche Real Madrid en Marcador. Pues quedan 4 minutos para llegar a las 8:30 y ya está con nosotros Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, Ros, buenos días. Bueno, al margen de las expectativas, el gran partido, el Real Madrid llega al líder mañana al Estadio Martínez Valero, al margen de la ilusión con la que muchos aficionados van a coger ese encuentro, el Elche necesita mucha suerte para salir del pozo donde se ha metido. Así que la primera pregunta, Paco, ¿quién es el árbitro mañana? Gil Manzano. ¿Y qué tal? Pues un árbitro de no buen recuerdo. Porque, vaya. Claro, si es que no ha habido buen árbitro con el Elche en la temporada pasada y en esta. Gil Manzano, si no recuerdo mal, fue el que en victoria contra el Alavés la temporada pasada anuló el gol de Guido Carrillo, que suponía el gol del empate, y que dejó al Elche pues con una derrota en el tramo final del partido. Por eso te digo que mejor no mirar a los árbitros, porque no hay ni uno que le haya, no voy a decir beneficiado, sino que haya pitado con equidad, ¿no? Con equilibrio. Así que hay que olvidarse, bueno, de los árbitros. Pero hay buenas noticias, porque te hemos escuchado en la crónica, y Almirón recupera a Lucas Boyé y a Gerard Gumbau, para ti jugadores fundamentales. Sí, sobre todo en el caso de Lucas Boyé, yo creo que es el jugador más importante que ahora mismo tiene la plantilla. Gumbau también es un jugador que le va a venir muy bien al centro del campo. Fidel va a llegar ahí justito, ayer ya entrenó, está con el alta médica y es otro hombre fundamental. Y bueno, pues el resto, las bajas pueden ser Fede Fernández, que sufrió unas molestias en el último entrenamiento, y poco más, porque la verdad es que yo creo que ahora mismo Almirón va a empezar a contar prácticamente ya con toda la plantilla a partir de esta semana en la que, recordemos, mañana es el Madrid, el domingo el Español allí en Cornellà del Prat. Uh-huh. Semana importantísima para el Elche Club de Fútbol. Y hay declaraciones, porque has cogido declaraciones de Jorge Almirón, ¿fueron del viernes o las hizo ayer? No, después del partido. Ah, después es verdad. Después del partido en Mestalla, y hoy volverá el a sábado. Hacer rueda de prensa, porque hoy es previa ya del partido contra el Real Madrid. Él ya en Mestalla decía lo que hemos escuchado, que es un partido bonito donde van a intentar salir a ganar. La verdad es que si miramos en todas los números y las estadísticas, es un partido muy desequilibrado, porque el Madrid lo ha ganado prácticamente todo. Ha ganado 8 de 9 partidos. en lo que va de liga y es líder. El Elche no ha ganado ninguno. El Madrid es el máximo goleador, el Elche el más goleado. En presupuestos el Madrid es el número uno, casi 700 millones de euros de límite salarial por los 42 del Elche. Uh-huh. O sea que si nos fijamos en todos esos datos, la balanza está muy inclinada a favor del cuadro merengue. Pero esto es fútbol. Ayer, por ejemplo, Benzema recibía el Balón de Oro. Courtois también estaba por allí siendo el mejor portero o recibiendo el trofeo del mejor portero. Quiero decir que el Madrid, entre que es líder, viene de ganarle al Barça, algunos jugadores se han ido a París a recoger el balón, está distraído y eso es bueno. Y entonces esas enormes diferencias que hay entre el Madrid y el Elche pues se pueden un poco igualar con la pasión y la motivación que van a tener los hombres de Almirón por un Madrid que, me imagino, Ancelotti hará pues alguna rotación, porque están pensando en toda la Liga y en la Champions, y bueno, eso puede acercar un poquito las estadísticas y que el Elche pueda dar la sorpresa. Y además en un estadio que suponemos que, ¿cómo está la entrada? ¿Lleno? ¿Se llenará a pesar de que sea entre semana? Yo creo que se va a rozar el lleno. Seguramente no se ponga el cartel de no hay billetes, pero yo creo que se va a rozar el lleno. Recordemos que la capacidad del Martínez Valero es 31.383, si no recuerdo mal, y que yo creo que vamos a estar en torno a los 30.000 espectadores. Va a haber pocas butacas vacías, porque es cierto que en tribuna para público en general habían precios altos, de hasta 140 o 150 euros, y son las que van a sobrar. El resto va a estar ocupado. Me imagino, te imagino cantando un gol. Imagino, allí con 30.000 almas, sí, coreándolo junto a tus notas. A mis notas. Bueno, vamos a ver si ojalá cantásemos el gol de la victoria, ojalá, que sería precioso. Y además que sería un espaldarazo tremendo. Imagínate conseguir la primera victoria de la temporada, ni más ni menos que contra el campeón de Liga, de Champions, el líder actual, el Real Madrid. Bueno, pues yo creo que ese sería el verdadero punto de inflexión que necesita ahora mismo la plantilla. Y tú allí para contarlo. ¿Es de esos partidos que te encanta? Sí, por supuesto. Sí, si uno de alguna manera tiene o nace con alma de periodista, en este caso deportivo, es para narrar este tipo de partidos al Elche y contra pues los grandes del mundo. El Madrid ahora mismo lo es, campeón de Champions, ¿no? Entonces es uno de los partidos, como dicen los jugadores, de los que le gusta jugar, y a los locutores de los que nos gusta contar. Y los oyentes no se lo pueden perder. No, mañana 8:30, ¿eh? Ocho y media, estamos marcador. Estamos en directo, marcador. Gracias, Paco. A ti, y Ros. Seguro que el Elche se crece ante este gran rival. Estoy convencido que sí. Ojalá. Bien, pues después de la información deportiva, vamos con la información del tiempo con nuestro compañero Vicente Bordonado, porque indica que para el partido de mañana pues no tendremos aguacero, tendremos buen tiempo. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día. En plena segunda quincena del mes de octubre continúa el calor, y es que seguimos teniendo una dorsal anticiclónica centrada sobre la fachada este peninsular, que aporta una masa de aire cálido que nos llega desde el norte del continente africano. Durante esta madrugada las temperaturas nocturnas aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, no han bajado de los 19 grados durante buena parte de la noche. En buena parte del territorio hemos alcanzado mínimas en torno a los 16-17 grados. Para esta jornada tendremos predominio de cielos despejados. Por la tarde algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de componente marítima y hoy alcanzaremos temperaturas más elevadas que las de ayer, máximas que van a rondar los 28 grados aquí en la ciudad. Mañana tendremos una jornada similar, con ambiente soleado, algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto. A partir de mediodía se activará el viento flojo de componente marítima. Seguiremos alcanzando temperaturas muy próximas a los 28 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 19 grados. El jueves, sin embargo, llegará abundante nubosidad, bajarán un poco las temperaturas, no demasiado, máximas en torno a los 27 grados. Viernes, sábado, domingo,

¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. El sábado 22 de octubre vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Precios únicos en toda la gama Seat, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Al aire libre, con música, sorteos y regalo seguro con tu compra. El sábado 22 de octubre aprovecha ofertas increíbles y llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavix, Elche. Pues con esta sintonía llegamos al momento de leer, de asomarnos a esa ventana que abrimos todos los días para ver las principales portadas de los diarios nacionales y leer sus titulares. Hay diferentes titulares en los diarios nacionales, pero casi todos recogen ese ataque en Kiev, en Ucrania, con drones bomba procedentes de Irán. El País, por ejemplo, titula: Putin lanza una oleada de drones bomba iraníes para sembrar el pánico en Ucrania. Rusia dirige contra Kiev y otras ciudades los 136, esos drones. Los ataques de Moscú han dañado el 40% de la red energética del país. También en política internacional, El País recoge que el ministro británico de Economía desmonta el plan de Liz Truss. Jeremy Hunt descarta las rebajas fiscales y recorta las ayudas a familias y empresas. Y en lo que está ocurriendo en Francia, también El País dice que una huelga trata hoy de paralizar ese país, Francia, por la subida salarial. El transporte, la educación y la sanidad paran en medio de una oleada de descontento. Y en política nacional, recoge El País en titulares también y con una foto sobre el fútbol, la entrega de los balones de oro a Benzema y a Putellas, que ganan ese balón de oro. El Banco de España teme que el alza de la recaudación sea efímera y Sánchez y Feijóo se miden en el Senado al filo del acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial. ABC, ¿qué nos trae ABC en portada? Pues la conmemoración de los 40 años desde la primera victoria de Felipe González en las elecciones del 82. Y en ese acto conmemorativo tenemos la fotografía de portada de Pedro Sánchez junto a Felipe González y Zapatero y titula: Sánchez presenta a González como su precuela. El PSOE conmemora los 40 años de la victoria del 82 sin invitar a Alfonso Guerra y dedicando un espacio similar en la exposición al felipismo que al sanchismo. También recoge ABC otro titular: los letrados del Congreso tampoco avalan el asalto a Radio Televisión Española. Un informe de 2011 ya rechazó un cambio de estatutos para dar poder al Ejecutivo a una presidenta interina. La Moncloa ocultó el cambio al Consejo del Ente Público para nombrar a Elena Sánchez. Estos son los titulares de ABC y El Mundo. El Mundo en portada nos recoge la fotografía de Benzema que toca el cielo del Balón de Oro. También habla de otra televisión, la salida de Basile acaba con una era de la televisión. Mediaset lo releva en pleno desplome de las audiencias en Telecinco. El Mundo también dedica fotografía en portada a esos drones iraníes. Putin lanza un ataque con drones iraníes para aterrorizar Kiev. Ucrania ultima su versión de este letal avión no tripulado mientras llegan las baterías antiaéreas enviadas por España para proteger a los civiles. Y en clave nacional, El Mundo recoge en titulares: la ley trans traerá dolor y muchos se arrepentirán, entrecomillado. Hay una avalancha de adolescentes que creen que son trans y la mayoría no lo son. Y la ley vulnera los derechos humanos de los menores y usurpa la patria potestad. ¿Y qué hacemos con alguien a quien se ha seccionado el pene y quiere recuperarlo? Son psiquiatras y endocrinos que alertan, y entrecomillan así El Mundo, alertan de esta ley trans. También recoge que Feijóo avisa a Sánchez: no habrá pacto si hace del Tribunal Constitucional un aliado de Esquerra Republicana. El líder del PP afeará al presidente hoy en el Senado sus alianzas con el independentismo. Y La Razón, en titulares, también nos recoge la entrega del Balón de Oro a Benzema y Alexis Putellas. Y el PP, en clave también nacional, el PP quiere absorber a Ciudadanos para que no esté en las urnas. Negocia sumar a todos sus referentes territoriales, incluida Villacís, para no perder escaños. Y Génova está ofreciendo la integración sin fotos, pero en la que las dos partes salgan ganando. También en portada nos trae a los Reyes junto a firmando autógrafos en banderines y cromos a un grupo de escolares durante su visita de Estado a la República Federal de Alemania. El rey aboga por la unidad de Europa frente a la guerra. Y también recoge La Razón que Putin lanza una lluvia de drones iraníes sobre Kiev. Aviones kamikazes aterrorizan la capital y un caza choca contra un bloque residencial en Yeisk. Bien, pues estas son algunas de las portadas de los diarios nacionales que hemos escogido para hoy: El País, ABC, El Mundo y La Razón. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Traffic, autoescuelas y formación, patrocinador de las retransmisiones de Lati Go Balonmano Elche en Teleelch. Tornen els bons Elche Consum de la Regidoria de Comerç. Del 20 d'octubre al 13 de novembre, les teues compres i consumicions en els comerços i hostaleria adherits d'Elche et costen la meitat. Pots registrar-te des del 10 d'octubre en elchebonoconsumo.es i comprar els teus bons a partir del dia 20. Aprofita els descomptes. Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elche. Coopei, extenso colorido y stock permanente en pieles de vacuno, serraje afelpado y baquetillas. Coopei, desde 1993 al servicio del fabricante de calzado. Estamos en Pablo Picasso 68, Elche. En tus manos está decidir tu futuro profesional. La Universidad de Educación a Distancia de Elche pone a tu disposición 30 títulos. Ahora, como novedad, Educación Infantil e Ingeniería de la Energía. Fórmate de manera fácil y flexible. Además, puedes estudiar inglés o francés y el acceso a la universidad para mayores de 25 años. UNED Elche, que nada te frene. Abierto plazo de matrícula hasta el 21 de octubre. Estamos en calle Candalix y en unedelche.es. Hola, soc Organic. Després del sector Quint i el Pla, passem al següent nivell. L'Altet, Torrellano, Arenales del Sol, el barri de Pont Nou i Carrus Oest. Amb la vostra ajuda, em menjaré tots els residus orgànics per a convertir-los en compostatge i contribuir des d'ells amb el medi ambient i l'economia circular. Tens algun dubte? Te'l resolem en femelch.net. És un missatge d'Ute Elche i Ajuntament d'Elx. Ja saps, tot el que es descompon, al marró. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Javier González Valero, tras estar 4 años como maestre de capella en funciones tras la jubilación de José Antonio Román, ha conseguido ser de los 5 candidatos el escogido por la comisión evaluadora para que continúe como maestre titular. Así que las primeras representaciones del Misteri tras su designación son las de este otoño, las que vendrán la semana que viene. Y por ello, hoy hemos querido preguntarle cómo se trabaja ahora que sabe que lo valoran tanto dentro como fuera del patronato. Javier González, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues el pasado mes de septiembre fue cuando te comunicaron la noticia

Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Masini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. El Club de Natación Alfa Ilicitano lanza su campaña de captación de talentos. Buscamos nadadores de entre 8 y 12 años para integrar en el equipo base, con un proyecto consolidado en uno de los principales clubes de natación de Elche. Queremos sacar el mayor potencial de nuestros nadadores. Si quieres formar parte de nuestra gran familia, infórmate en el 647-898-893 o en el Facebook o Instagram de Alfa Ilicitano. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Bien, pues pasan 19 minutos de las 9 de la mañana, estamos en la tercera y última hora del programa La Glorieta y nos queda, por ser martes, esa tertulia política. Hoy contamos con el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, a quien damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, Ros. Un saludo y un placer volver a estar aquí al lado de todos los oyentes de esta casa. Es verdad, hacía tiempo que no te teníamos en la tertulia. Y representando al equipo de gobierno está el concejal de Seguridad Ciudadana y también de Recursos Humanos, Ramón Abad. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Bueno, Ramón, el pasado viernes el alcalde y su socia de gobierno, Compromís, valoraron, Esther Díez, valoraron esa sentencia de la rescisión del contrato con Aparcisa para construir el nuevo mercado central. Valoración que supongo que usted comparte, ¿ha sido favorable para el ayuntamiento y un varapalo para la oposición? Así es, por supuesto que se comparte y por supuesto que una sentencia muy extensa y la que hay que leer con tranquilidad todos los fundamentos, no solo el fallo, sino todos los fundamentos que ha llevado su señoría a resolver este litigio. Que fue en primer lugar como demandante la empresa Aparcisa. Hay que recordar que en este litigio el Partido Popular intentó estar como interesado en la causa para defender los intereses de la mercantil de Aparcisa, cosa que el juez ya rechazó y no le dio lugar a que se presentaran como interesados. Ya, ahí ya vino el primer varapalo judicial para el Partido Popular. Y la sentencia básicamente marca tres características esenciales. En primer lugar, habla de la legalidad, de que se ajusta a derecho la resolución que el actual equipo de gobierno hace del contrato. Por lo tanto, cuando el PP manifestaba que era ilegal y que era absolutamente una temeridad la resolución que el actual equipo de gobierno estaba haciendo del contrato de Mercedes Alonso y de Pablo Ruz con Aparcisa, su señoría ha dejado claramente que esa resolución es ilegal. En segundo lugar, da seguridad jurídica sobre todo a los placeros. A los placeros les manifiesta en esta sentencia que pase lo que pase en un futuro, ellos tienen derecho a permanecer con las concesiones los 40 años o el tiempo que habían pactado con la mercantil. Por lo tanto, resuelve favorablemente la pretensión de los placeros que, dándoles esa seguridad jurídica y pudiendo permanecer en ese mercado central. Y en tercer lugar, el tema de la indemnización, cuando el PP hablaba no solo de ilegalidad, también hablaba de indemnización millonaria. Multimillonaria, llegó sí. A plantear. En este caso, la juez plantea que la resolución es legal, pero hay que hacer una indemnización a la empresa Aparcisa, una indemnización que la juez cuantifica en el 3% del coste de la prestación dejada de ingresar por parte de la mercantil. ¿Y eso cuánto es? En este caso, el precio del contrato estaba en torno a unos 10 millones de euros y ese 3% pues puede ser unos 300.000 euros. El alcalde ya ha manifestado que vamos a recurrir porque entendemos que bajo una condición especial en el pliego de condiciones que decía que si se encontraba en el subsuelo de la Plaza de las Flores algún resto patrimonial, el ayuntamiento podía resolver sin ninguna indemnización una condición especial que las empresas que optaron a esa licitación, en este caso a Aparcisa, aceptó esa condición y por lo tanto consideramos que tenemos, nos ampara el derecho y por eso vamos a recurrir, pero sobre todo apelando a esa prudencia, vamos a recurrir y cuando el TSJ de la Comunidad Valenciana decida y ya manifieste con una sentencia firme lo que tenemos que hacer, pues entonces ya habrá que hacer una valoración más reposada, pero de momento sí que deja claro eso, que deja en situación de seguridad jurídica los placeros, que es legal la resolución que hace el actual equipo de gobierno y ahora hay que dirimir en el TSJ de la Comunidad Valenciana la cuantía de esa indemnización que nosotros consideramos que no hay que indemnizar. Ojo, ojo, una cosa es esa indemnización y otra cosa es que habrá que sentarse con Aparcisa y ver los gastos que se han producido durante estos años de un servicio que ha prestado, habrá que... Vale. Es que esto, por suerte o por desgracia, no ha terminado aquí. Este capítulo o este relato va a tener más capítulos y hoy es uno de ellos, pero sobre todo era importante que en primera instancia diera ese barniz de legalidad a la resolución de que hizo el equipo de gobierno. Y desde el Partido Popular, ¿qué interpretación hacen? La pudimos escuchar ayer y fue muy crítica con el equipo de gobierno. Bueno, es que el equipo de gobierno lleva siete años riéndose de los ilicitanos, riéndose de los placeros y sembrando de inseguridad jurídica a este ayuntamiento. Recordemos, bueno, antes de nada me gustaría preguntarle al señor Abad si hablamos de la misma sentencia, porque ha hablado de sentencia extensa, larga y extensa, y la sentencia que nos ha llegado a nosotros, dictaminada por la juez, tiene una extensión de 20 páginas, que hay cuentos de Disney más extensos que esta sentencia. Y el señor Abad nos habla de una extensa sentencia que tiene que leer con detenimiento. Pues yo le invito a que haga un ejercicio de responsabilidad y venga a estas tertulias preparado y habiéndose leído la sentencia. Porque cualquier persona que se haya leído la sentencia, que todos conocimos la semana pasada, no puede alegrarse ni un mínimo, por una sentencia que condena al ayuntamiento. La condena, primero, resarciendo a la empresa el 3% de lo que hubiese dejado de ganar, de percibir, que no son los 10 millones de los que habla el Partido Socialista y de los que se alegra el señor Carlos González, y condena en costas. ¿Cuál es la lectura de esa condena en costas? Que está condenando al ayuntamiento, que no le está dando la razón. Es cierto, como venimos anunciando desde hace mucho tiempo, que la decisión es legal. Faltaría más. Un ayuntamiento, una de las dos partes, pueden romper un contrato en cualquiera de los momentos. Pasa en las dos direcciones. Es más, a día de hoy, algunas empresas a las que se les había adjudicado algún contrato, diferente, ya no hablamos del mercado central, cualquier contrato de obras, están renunciando porque... Bueno, no consideran a bien seguir avanzando en esas licitaciones que habían, en las que habían concurrido, habían ganado. Eso tiene consecuencias. Pongo dos ejemplos de esta misma legislatura. Obras de Nuestra Señora de la Cabeza. La empresa abandonó a mitad de las obras, o casi concluyendo, y tuvo que realizar una indemnización. En este caso, dejar de percibir el depósito que habían dejado en garantía al inicio de las obras. O el Instituto de la Palmera renunció esa parte, es totalmente legal. Ahora bien, como dice la juez en su sentencia, es completamente legal el cambio político del momento, y así lo expresa la sentencia, se lo digo al señor Abad por si no se lo ha leído, para que vaya al detalle. La sentencia habla de que con el cambio de gobierno, de un color a otro, totalmente legítimo, se adoptó una decisión política por parte de unos responsables del Partido Socialista de Compromís, y que esa decisión política que intentaron que fuese avalada por algún juzgado y ninguno de los juzgados les dio la razón en cuanto a los argumentos que esgrimían, esa decisión política tiene consecuencias. Y aquí ya uno no sabe si le preocupa más la propia sentencia y la indemnización que va a tener que pagar o la lectura que hacen los responsables dirigentes del equipo de gobierno, tanto el señor Carlos González como ahora el señor Ramón Abad, de la felicidad a la hora de interpretar esta sentencia, que, repito, condena al ayuntamiento. Nos hablan de una cantidad que no se ajusta a la realidad. Nos hablan de 300.000 euros. Van a ser muchos más. 300.000 euros es solo con lo que ha invertido o que lo que debiera invertir con la creación de la estructura del mercado central. La empresa no vino aquí a realizar un edificio. Vino a ejercer una actividad. Y esa actividad, la licitación de esa actividad, iba a durar 40 años. Y esa actividad, además de la propia de como tal, como mercado, además de los alquileres que tenían que haber pagado los placeros, que aquí muchas veces se nos olvida y son los máximos afectados, además del erario público, además contaba con dos plazas de parking para in eternum. No solo por los 40 años de concesión, sino en propiedad para la empresa por haber realizado esa inversión en la ciudad. Ese dinero que va a dejar de percibir, que en términos jurídicos, aunque no aparezca, se llama lucro cesante, es lo que va a tener que asumir el ayuntamiento. Pero es que, aun poniéndonos en el mínimo, que no lo es, sí, de los 300.000 euros, ¿de qué se alegra el ayuntamiento de Elche de tener que pagar 300.000 euros, van a ser muchos más, a una empresa privada que no ha realizado el proyecto que tenía que haber realizado? Y se alegra en la situación en la que está el ayuntamiento ahora mismo, en la situación de elaboración de presupuestos. Y lo que nos trasladan es la enorme preocupación a la hora de elaborarlos, porque no cuadran las cuentas. Se alegra el señor Ramón Abad de tener que pagar 300.000 euros mínimo, van a ser muchos más. Pero bien, se alegran. Abad. Sí, yo lo primero es que el señor Navarro lleva varias tertulias sin venir, pero hay cosas que no han cambiado. Les recuerdo que yo no voy a entrar en descalificaciones personales en embarrar el terreno de juego. Mucho que se empeñe en entrar en descalificaciones personales, yo en ese terreno no voy a entrar. Yo vengo aquí a hablar de política, venimos a hablar de gestión, y las cuestiones personales vamos a dejarlas al margen. Le digo por lo de las faltas de respeto y esas cuestiones. Punto número uno. Punto número dos. ¿En qué momento de la sentencia? Digo, porque soy responsable de la asesoría jurídica, soy el concejal de la asesoría jurídica, entonces fui de las primeras personas a las que me llegó esa sentencia y la pude leer con detenimiento. Sí, no es breve, es una sentencia, una extensa sentencia que hay que leer con tranquilidad. ¿En qué momento la sentencia habla de lucro cesante? ¿Me lo puede decir el señor Navarro? ¿Dónde habla la sentencia de lucro cesante? ¿Me puede decir en qué momento de la sentencia 3% del importe de la prestación dejada de realizar? ¿Dejado de ganar? Claro. Señor Abad. ¿En qué momento 3% del importe de la prestación dejada de ganar? Por favor, yo a usted no le he interrumpido. Yo a usted no le he interrumpido. Es que usted lo acaba de decir. Por lo tanto, es que esos términos de lucro cesante y de dinero dejado de percibir no aparecen, por lo menos, en la lectura que yo hice de la sentencia. Ahora usted dirá otra cuestión que se asemeje, pero en ningún momento se habla del 3% del coste del contrato. Ahora ya están empezando a rectificar. Rectifican, pero a su manera. Hace unos meses decían que tremenda ilegalidad. Pediremos responsabilidades personales a las personas que han firmado esa resolución del contrato. Ahora dicen que, sí, claro, por supuesto, si era legal, ya rectifican a su manera. Rectifican y ya cambian el discurso. Hacen lo de siempre. Cuando les llega un varapalo judicial, miran al techo, se ponen a silbar, esconden la cabeza bajo tierra, pero nunca asumen su responsabilidad. Vamos a ver, ¿cómo se puede mezclar a la hora de establecer cualquier argumento? ¿Cómo se puede mezclar abandonos de obras por ciertas empresas que abandonan y dejan desiertas las licitaciones con una resolución que hace el equipo de gobierno de manera legal, como ha dictaminado este juzgado? ¿Cómo puede decir, claro, es que hay empresas que dejan y abandonan las obras, pero tiene eso algo que ver con una resolución de un contrato que ha hecho el equipo de gobierno de manera legal? Este es el Partido Popular. Pero es que ahora, cuando se quede sin argumentos, empezará con las descalificaciones personales otra vez. Pero bueno, ya sabe que en ese terreno a mí no me va a encontrar. Llega a decir el señor Navarro que 300.000 euros, oiga, solo en la estructura del mercado, lo acaba de decir aquí. Pero ¿cómo que la estructura del mercado? Si la construcción del mercado está tasado en torno a los 10 millones de euros, ¿cómo dice que 300.000 euros solo en la estructura del mercado? Despierta, Ramón. Lo que ha determinado la jueza es que ese 3% es el que tiene que indemnizar el ayuntamiento, que le hemos dicho, oiga, que vamos a apelar al TSJ, vamos a recurrir al TSJ de la Comunidad Valenciana, y cuando haya una sentencia firme, veremos que indemnización, si hay que hacerla, hay que... No, hay que hacerla, lo ha dicho la juez. Porque sobre todo, como le he dicho, y sobre todo, no nos alegramos, pero sí que nos alegramos, sí que nos alegramos por una cosa. Porque los placeros, que no tienen culpa de nada, ven resuelta su situación. Porque los placeros, con esta sentencia, tienen reconocida esa situación jurídica individualizada que pueden quedarse con las concesiones en el mercado central. Por lo tanto, los placeros van a poder ejercer su actividad, ojalá que en ese mercado que queremos consolidar en la avenida del País Valencia. Pero bueno, ya tendremos al Partido Popular, que pondrá más palos en las ruedas y que intentará dilatar el mayor tiempo posible. Y vamos a ver, que es que no es una alegría, porque sobre todo ustedes, en el momento que cuando sabían perfectamente que el derecho no les daba la razón, pretendían establecerse como interesados en este proceso judicial para defender íntegramente los intereses de Aparcisa, cuando ya el juzgado les dio el primer varapalo, no era más que una estrategia de dilatar más allá del tiempo ordinario esta sentencia. Y al final, el desconocimiento de los procedimientos judiciales, ayer, que supongo que lo dirá ahora, nos dicen que ya lo último, la mayor estupidez, la solemne estupidez que ya dicen es: oiga, reclamaremos de forma personal esa indemnización a quien ha firmado el equipo de gobierno. Pero oiga, eso saben ustedes que es una solemne estupidez, porque en ningún momento nadie les ha reclamado a ustedes la indemnización que tuvieron que pagar a los herederos de Miguel Hernández, valorados en 150.000 euros. Porque en ningún momento a ustedes, cuando su gobierno impidió que el Partido Socialista tuviera un funcionario en el grupo municipal, los 130.000 euros que ha dictaminado el juez que tienen ustedes, que tiene el ayuntamiento que pagar, nadie se los ha reclamado a ustedes de manera personal. Y cuando una sentencia dictaminó que el despido caprichoso que ustedes ejercieron sobre los trabajadores de la estación Fénix, que clausuraron la estación Fénix, que fue en torno a los 100.000 euros, nadie se los ha reclamado a Pablo Ruz y a Mercedes Alonso de forma personal. Por lo tanto, la solemne estupidez queda muy grandilocuente y queda muy bien para llenar titulares de periódicos, para parecer bueno. No deja de ser, es una solemne estupidez. Vale, ¿Era esta la persona que decía que no iba a entrar en descalificaciones? Ramón ha puesto sobre la mesa que ustedes han tenido intereses en defender a la empresa Aparcisa por personarse en ese proceso judicial abierto. ¿Por qué? Bueno, una estupidez más. Es una estupidez más. Aquí lo que hay que aclarar, lo que quisimos es estar personados, que no dilata en ningún momento el procedimiento judicial, y el señor Abad lo sabe, lo más que miente, no dilata en ningún momento el procedimiento judicial el personarse y formar parte interesada como miembros de la corporación municipal. ¿Por qué? Porque no nos fiamos del equipo de gobierno. Porque cuando hemos reclamado información referente al mercado central, al equipo de gobierno, todos sabemos cuál ha sido la respuesta. Y tuvo que venir un juez, a decirle que estaban obligados a trasladarles la información. Pero es que el Partido Socialista convocó, con toda la pompa que le caracteriza, una comisión de seguimiento del mercado central al inicio de la legislatura, y se convocó una sola vez. Y esa comisión iba a ser la encargada de seguir todos los procedimientos y todos los pasos que se tenían que dar. Y se convocó una vez, tenían el titular que habían convocado esa comisión de seguimiento, y si te he visto no me acuerdo, porque nunca más se volvió a saber de ella. Nos personamos para tener conocimiento de este tipo de cosas, para que la sentencia nos llegase a la vez que a los interesados. Porque, le guste o no al señor Abad, formamos parte de la corporación municipal y tenemos el mismo derecho que el equipo de gobierno, el mismo, ni más ni menos, que estar informados de todo lo que acontece en este ayuntamiento. Al Partido Socialista no le gusta. No quieren tener una oposición que les fiscalice lo que hacen. Tendrán que dar sus explicaciones de por qué. Pero es que, continuando con la sentencia, yo no me cuesta nada reenviársela al señor Abad para que se la lea, porque da muestras de que no se la ha leído. La sentencia es una enmienda a la totalidad de la política del Partido Socialista en cuanto a la gestión del mercado central. Una enmienda a la totalidad. ¿Por qué? Porque desmonta todas y cada una de las argumentaciones que ha dado el equipo de gobierno y Carlos González a la cabeza referente al mercado central. Dijo el señor Carlos González que la rescisión unilateral, unilateral por una decisión política del Partido Socialista y de Compromís, no iba a costar un solo céntimo de euro a las arcas municipales. Y tenemos una sentencia que por ahora nos dice que va a tener que pagar el ayuntamiento, es decir, todos los ilicitanos, y cito literalmente, el 3% de la prestación dejada de realizar por la empresa. Dejada de realizar. Y el contrato, la licitación, era la construcción de una infraestructura del mercado central y ejercer una actividad. Esa era la licitación, ejercer una actividad. Y vamos a tener que pagar el 3% de todos esos 40 años que una empresa privada no va a tener que, no va a realizar, lamentablemente. Pero es que llevamos 7 años dándole vueltas. Y dice ahora el equipo de gobierno, dice el señor Abad, que van a sentarse con la Parcisa ahora, ahora, cuando llevan años, años, diciendo que tenían un acuerdo con la Parcisa, que tenían un acuerdo con los placeros, y esto lo han desmontado cada vez que se han pronunciado, en esta misma casa además. Pero es que lo dice la juez, lo dice la juez. Y además, siguiendo con la argumentación que esgrime la juez en su sentencia, y que parece que el señor Abad no se ha leído, a pesar de ser bueno, el primero... Más, sí que me la ha leído, no insista más en esa cuestión, sí que me la ha leído, ya está. Entonces, entonces lo deje como argumento que, político, abandónelo ya. Es que más gravoso todavía, es que si se la ha leído, lo que está haciendo es mentir aquí. Está haciendo, aquí hay dos interpretaciones muy diferentes. Claro, y nos ceñimos a la literalidad de la juez. Nos hablaban de, por parte del equipo de gobierno, primero, que no nos iba a costar dinero. Tenemos una sentencia que lo dice. Segundo, y lo dice la juez, que han intentado por todas, acudir a los juzgados a que declarase ilegal el contrato y no lo han conseguido. Y menciona expresamente la juez en su sentencia que el Partido Socialista, el equipo de gobierno, acudió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y les dijo que no. Les dijo que no, que los argumentos que esgrimían no tenían razón. Pero es que acudieron al Tribunal Supremo y ¿cuál fue la respuesta? Que no. ¿Y qué dice ahora la juez? Que no tienen razón. Que no es una ruptura del contrato sin indemnización. Que vamos a tener que pagar indemnización y nos va a costar dinero a todos los ilicitanos en esta situación. ¿La resolución es legal o es ilegal? ¿Qué dice la jueza? ¿Es legal o es ilegal? Son ilegales los argumentos que esgrime el Partido Socialista. Pero usted contésteme, ¿la resolución es legal según la jueza o es ilegal? Contesto. No, ¿la resolución es legal o es ilegal? Puedo contestar ciñéndome a la literalidad. La resolución del contrato, con el cambio político del ayuntamiento y como legítimo cambio, así lo he realizado y así es, legítimo. Pero debe asumir las consecuencias y los efectos legalmente previstos. Y continúa, los efectos son indemnizar a la empresa, indemnizar con el dinero de todos los ilicitados. Pero queda claro, la rescisión... Queda claro. Nosotros no negamos la mayor de las sentencias, nosotros decimos que nos mentían cuando nos decían que no nos iba a costar ni un solo céntimo de euro. Le toca a Ramón. Pero es que, no he terminado con la argumentación, es que dice la juez que era mentira que hubiesen llegado a un acuerdo con la Parcisa, por eso estamos en esta situación. Venga. La sentencia de forma literal. Vale. Y dice la juez, siguiendo con su argumentación, que la aparición del refugio no es un hecho... Un hallazgo, sino no es algo sabido. Y sí. lo dice tal cual, es un bofetón político al Partido Socialista. El equipo de gobierno no niega la mayor, el Partido Popular sí. El equipo de ¿cuál gobierno es la mayor? No niega que en esta sentencia marca que hay que indemnizar a la empresa. Y por eso hemos dicho que vamos a recurrir al TSJ de la Comunidad Valenciana, sí, la indemnización. Consideramos en derecho, con esa cláusula especial en el pliego de condiciones, que no ha lugar a esa indemnización a la empresa. No negamos la mayor, cosa que el Partido Popular la sigue negando. Es decir, que pasarán los años... La sentencia dice que es legal o es ilegal. La sentencia dice que acaba de decir que es legal. Ajustada a derecho, que es ajustada que a derecho. Acaba de leerlo. La resolución es legítima. Es que sigue con una indemnización, bueno, por supuesto. Sigue negando la mayor. Se desprende de las palabras del señor Abad que se prolonga el proceso. Es que, por favor, vale, no venga, vamos a dejar a Ramón, porque me interesa también saber. Siguen hablando. ¿Van a reunirse con la Parcisa para qué? Pero siguen hablando de indemnizaciones multimillonarias. Lo siguen diciendo en el día de hoy y lo vuelven a repetir. Sí. Cuando, oiga, en el peor de los casos que no estamos de acuerdo y que vamos a recurrir, está en torno a 300.000 euros, porque no se habla de lucro cesante, no se habla de cantidades dejadas. Bueno, eso es una interpretación. ¿Cuál va a ser la argumentación que van a poner encima de la mesa? Pero oiga, ¿cuál va a ser la argumentación? ¿Usted cree que si una jueza hubiera querido poner una sentencia, páguese también el lucro cesante, no lo hubiera puesto? Porque a Parcisa, en su demanda, lo solicita, que se pague también el lucro cesante. Uh-huh. Y en la sentencia esa petición la omite, no lo pone, por lo tanto, y dice páguese ese 3% de la cantidad total del contrato, y el contrato son 10 millones de euros. Por mucho que diga el señor Navarro hoy aquí que son las estructuras son solo 300.000 euros, pero oiga, yo sí que me he leído la sentencia. Falta de comprensión el señor Abad, falta de comprensión. O no confunde, sino que manipula la realidad y quiere vender otra realidad. Yo quisiera que nos dijera cuándo desde el equipo de gobierno se ha dicho que había acuerdo con Aparcisa. El alcalde ha manifestado anteriormente a esta resolución y a esta demanda que intentábamos llegar a un acuerdo con Aparcisa, pero no se dio, no se y se acabó nunca. Los tribunales por algo, porque no se llegó a este acuerdo. Por y, lo tanto, ¿y ahora por qué se tanto, tienen que reunir ¿cómo con...? ¿Cómo dicen ustedes que hemos dicho que había acuerdo con Aparcisa? Y Ramón, ¿son capaces de decir? Explíqueme, ¿por qué se tienen que volver a reunir con Aparcisa? No es volver a reunir con Aparcisa. Reunirse por primera vez. Aquí la juez establece una indemnización. Sí. Entonces, ahora que hay un recurso ante el TSJ y cuando el TSJ dictamine si ha lugar o no a esa indemnización, el ayuntamiento ya ha asumido la propiedad del mercado central provisional. Uh-huh. El ayuntamiento ya ha asumido los derechos y obligaciones sobre los vendedores del mercado provisional. Oiga, hay más cuestiones que hablar. Los propios vendedores del mercado central dijeron, han manifestado por activa y por pasiva públicamente, que en su momento adelantaron cuotas a la empresa Aparcisa por el valor de esos 40 años que la empresa ha recaudado. Y oiga, si no va a tener derechos futuros ya la empresa sobre esos vendedores, habrá que reintegrar esas cuotas o bien al ayuntamiento o bien a los placeros, ¿no? Por lo tanto, habrá que por lo menos dialogar o establecer una liquidación con la empresa, cuáles han sido los gastos y cuáles han sido los beneficios, y establecer, lamentablemente, en sede judicial, qué tipo de gastos hay que llegar. Sí. Porque la empresa ha cobrado, según los placeros, 40 años de adelanto de las concesiones de esos puestos. Entonces, si ya no va a tener derechos ni obligaciones sobre esos placeros, la empresa tendrá que abonar esas cantidades. Por lo tanto, esto lamentablemente no termina hoy. Pero lo que sí que termina es el discurso vacío, oportunista del Partido Popular, que decía, oiga, la resolución es ilegal y van a pagar ustedes con su responsabilidad personal. La sentencia dice que la resolución fue legal y que hay que establecer una indemnización, que no estamos conformes y que hemos recurrido. Pero al final, oiga, en esta legislatura es el tercer varapalo judicial que se lleva el Partido Popular de los tribunales de justicia. ¿Y qué hacen? ¿Reflexionan? ¿Enmiendan? ¿Piden disculpas? No. Miran al techo, silban, niegan la mayor y a seguir embarrando el terreno de juego y a seguir difamando, sobre todo para socavar. Claro que queremos que haya oposición. Si la oposición sana, democrática, constructiva, participativa, es buena para la democracia. Pero pretender ganar en los juzgados lo que no ganan en las urnas, pues al final lo que le lleva es a tercer varapalo judicial que se lleva al Partido Popular, el señor Pablo Ruz, en esta legislatura. Y lo que se desprende es que el proceso va para largo. Y es lo preocupante, que va a concluir la segunda legislatura y vamos a seguir hablando del mercado central, porque no se ofrece una solución. Ahora hablan de... van a recurrir la sentencia. Es decir, la lectura que se desprende es que vamos a tener que seguir hablando y dándole vueltas a la resolución, y mientras tanto pasa el tiempo y los ilicitanos no vemos un proyecto que tendría que haber estado concluido desde hace muchos años. Y el Partido Socialista sigue empecinado en lo mismo, dar vueltas a una decisión y seguir alargando el proceso. Mi pregunta es, ¿cuál es la argumentación que van a poner encima de la mesa para alegar que no tienen que pagar indemnización? Porque la jueza ha sido rotunda en cada uno de los argumentos que habían esgrimido. Además de, como decía, de ser una enmienda a la totalidad de la política del Partido Socialista. Déjame que lea unas pequeñas frases de la propia sentencia. Palabras de la juez. Refiriéndose al ayuntamiento. Que es que es preocupante. Llamativa es la consideración... Hacer una lectura parcial y secada. Repito, cuando me deje el señor Abad. Yo, pues, al final, oiga, no en azul. O se lee la sentencia con total integridad y se manifiesta todo, o al final... No era larga. Pero bueno, ustedes sí. Llamativa es la consideración del ayuntamiento tanto en la resolución recurrida como en la contestación de la demanda, de la falta de oposición de la concesionaria en la resolución de contrato, cuando solo hay que leer el escrito de alegaciones. Esto es un bofetón en toda la regla a la argumentación del Partido Socialista. Pero es que además sigue. Sorprendentemente, estos son términos de la sentencia, ¿eh? No nos inventamos el Partido Popular. Sorprendentemente, la Junta de Gobierno expone que ha aparecido el refugio cuando era conocido por todos los ilicitanos. Es decir, que el Partido Socialista confunde y engaña a todos los ilicitanos. Y la pregunta es, ¿cuál es la alternativa del Partido Socialista? ¿O la alternativa es seguir hablando de plazos y de juzgados, de juez, de tribunales, y no ofrecer soluciones a la ciudadanía? Porque en abril del año 2022, el Partido Socialista y Carlos González dijeron que tenían un proyecto, un borrador de proyecto para enseñar a los placeros. Y ese borrador de proyecto no existe. No existe. Abril del año 2022. Los placeros no han visto el proyecto del Mercado Central. Además de no consolidar... Esto también es importante. Además de no consolidar una obra que el propio Partido Socialista calificaba de aberración urbanística y de ilegal. Y acudió a los juzgados y hablamos del mercado provisional. Ramón. Le quería proponer una cosa al señor Navarro, ya se la propuso al señor Quilaver en su día, era que dejáramos de utilizar a los placeros como arma arrojadiza entre partidos políticos. Sobre todo porque los placeros ahora tienen tranquilidad, porque en una sentencia tienen su situación resuelta, y sobre todo dejemos a los placeros tranquilos, que ellos ya a estos vaivenes políticos creo que no deberíamos meterlos en estas refriegas políticas y dejarlos trabajar y dejarlos que ganen dinero como están ganando ahora en la Avenida del País Valencia, que ellos mismos reconocen que recaudan 5 veces más, que tienen 5 veces más ventas que tenían en el Mercado Central donde estaban en la Plaza de las Flores. Y sobre todo, claro que hay proyectos. El propio recurso al TSJ de la Comunidad Valenciana no paraliza los proyectos que estamos en tramitación para consolidar el mercado en la Avenida del País Valencia, el mercado, hacer ya un mercado central en la Avenida del País Valencia y en el edificio del Mercado Central hacer ese mercado cultural y de restauración y de ocio. Por lo tanto, esos proyectos siguen adelante pese a la insistencia del Partido Popular de seguir poniendo palos en las ruedas y de seguir dilatando todos los procesos. Porque, oiga, ¿sabe qué? Que a diferencia de cuando comenzó la legislatura, ya tenemos un problema resuelto, ya tenemos una resolución del contrato que en su día con Aparcisa hizo Mercedes Alonso y Pablo Ruz, y ya lo tenemos resuelto, ya tenemos una sentencia que dice, y eso no me lo va a poder discutir el representante del Partido Popular, que dice que sí es ajustada a derecho esa resolución. Por lo tanto, contrato ya no existe, ya estamos en una situación mejor que hace unos años, pero por desgracia, el empecinamiento del Partido Popular hace que las cosas de la ciudad pues no progresen como debían progresar. Bueno, no comparto ese optimismo. Tenemos que poner el punto final porque todavía, fíjese, hemos consumido todo el tiempo analizando la sentencia y ahora también me hubiera gustado analizar el futuro del mercado provisional, que también es otro conflicto que se va a abrir. Así que les emplazo para dentro de 15 días. Navarro, muchas gracias. José Navarro, portavoz del Partido Popular, y Ramón Abad. Gracias, concejal de Seguridad Ciudadana, de Asesoría Jurídica Responsable y además de Recursos Humanos. Gracias. Muchas gracias. La Gloria.